despierta, paloma de mis amores. Rompe el milagro que hay en la calma de tus ensueños. Deja un momento sentir en mi alma la inmensa dicha de que comprendes mis sentimientos. Despierta, paloma de mis amores, y guardarás en el pensamiento inspiraciones de lo que canto, de lo que siento, de lo que anhelo con mis canciones, de lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro porque te adoro. Porque no puedo, paloma mía, vivir sin ti. Y guardarás en el pensamiento inspiraciones de lo que canto, de lo que siento, de lo que anhelo con mis canciones, de lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro porque te adoro. Porque no puedo, paloma mía, vivir sin ti. Comencemos con Irma Dorantes. Espérame, espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré allá donde tú estás. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame, te ruego, por favor, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Yo te pido, corazón, me esperes en el cielo, y allí entre las nubes de algodón haremos nuestro nido. acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive? Cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Disfrutaron de los hermosos boleros Espérame en el cielo, de Paquito López Vidal, y Tú me acostumbraste, de Frank Domínguez, en la voz de Irma Dorantes, en grabaciones realizadas para Peerless en los años 50. De acuerdo con el Diccionario de la Canción Popular de Yucatán de Luis Pérez Ávido, el verdadero nombre de Irma Dorantes es Irma Aguirre Martínez y nació en Mérida, Yucatán, en 1934. Es actriz y cantante. Desde muy pequeña radica en la Ciudad de México y sus inicios artísticos fueron cantando en programas infantiles. Debuta en el cine nacional en la película Los Tres Huastecos, de Ismael Rodríguez, en 1948 con Pedro Infante. Su participación en el celuloide es amplia, que incluye más de 10 cintas con Pedro Infante, algunas de las cuales todavía se transmiten por televisión, como No desearás la mujer de tu hijo, Sobre las olas, También de dolor se canta, Necesito dinero, Los hijos de María Morales, El enamorado, Ahora soy rico, Ansiedad, Pablo y Carolina y Pepe el Toro. Esta última de 1952, en la que hace pareja con Pedro Infante. Además, también participó en películas como Salón México, Vagabunda, Simitrio, Sol en Llamas, hasta completar más de 100 títulos, incluyendo telenovelas y series. Irma Dorantes es conocida por haber sido la última pareja sentimental de Pedro Infante, con quien se casó en 1953 en la ciudad de Mérida, procreando a Irma Infante Aguirre. Les tenemos más música de Irma Dorantes. Tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones

Tal vez esté llorando tu pensamiento. Tus lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje del eco de la pena de estar sin ti. Escucharon Recuerdos de Ipacaraí, de Demetrio Ortiz, así como Cuando no sé de ti y Ansiedad, ambos temas de José Enrique Sarabia. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Irma Dorantes, magnífica actriz y cantante yucateca de una voz exquisita, que siempre ha sido muy recordada por ser la última compañera del gran ídolo Pedro Infante, que volaba en los años 40 su avioneta en el campo aéreo El Fénix. Bueno, pero esa es otra historia. Recordaré algo muy interesante para mí, para Chabuca Granda, para Irma Dorantes. Una noche de febrero-marzo de 1978 se presenta en el Cancam a contemplar el show de Guadalupe Trío y de Chabuca Granda, la gran compositora peruana, quien al reconocerla dentro del público la invita a subir y ella aprovecha para cantarle, para entregarle su canción Fina Estampa, de la cual hizo una sensacional interpretación. Y después de ese momento mágico, ella decide quitarse del cuello una soguilla y una medalla, regalo y recuerdo de su madre, para colgarlo en el cuello de Chabuca Granda, del símbolo que significaba la compositora peruana Chabuca Granda. Ese fue un momento sensacional de mi vida que siempre recuerdo, de la gran Irma Dorantes. Ecos de la memoria. Irma Dorantes recibe clases de canto de la pianista Tete Cuevas. Grabó para diferentes casas discográficas como Pirles, Orfeón, también conocida como Dimsa, y Mozart, con un repertorio ranchero, siendo acompañada por el Mariachi Monumental de Silvestre Vargas y el Mariachi Tenochtitlan de Heriberto Aceves y otros grupos como la Orquesta de Chucho Rodríguez. También grabó canciones del folclore sudamericano y éxitos de los años 60 como Contigo Aprendí, Parece que fue ayer, Acompáñame y más. Llegó a presentar espectáculos ecuestres a lo largo de la República Mexicana y el extranjero. Grabó los temas de la telenovela La Pasión de Isabela y recibió la medalla Virginia Fábregas de la Asociación Nacional de Actores por 25 años ininterrumpidos de carrera. Es autora del libro Así fue nuestro amor, en el que relata su relación sentimental con Pedro Infante. Además de ser la inspiración de poemas, fue motivo de creación de la canción Nuestro Amor de Rubén Fuentes y Alberto Cervantes, que grabara Pedro Infante. Para cerrar con esta cantante, escuchen los temas Luz de Luna, Contigo Aprendí y Hoy. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir mi vida, la ilusión que me trajiste, para sentirte mío, mío.

voy a dejarte para siempre, siempre. Dicen que no te doy lo que mereces. Dicen que sin motivo me perteneces. Sé que no sé decirte palabras bellas, pero en tu corazón ya están mis huellas. Dicen que para qué me quieres tanto, pero tú sabes que cuando me enamoro, doy mi vida entera a quien se enamora de mí. Y mis emociones no podré cambiarlas, porque estoy seguro de ti. Cuando me enamoro, doy mi vida entera a quien se enamora de mí. Y mis emociones no podré cambiarlas, porque estoy seguro de ti. Dicen que no podré llenar tu sueño, pero cuando hay amor, todo es pequeño. Tal vez yo no seré lo que anhelabas, pero tú sabes bien que cuando me enamoro, doy mi vida entera a quien se enamora de mí. Y mis emociones no podré cambiarlas, porque estoy seguro de ti. Cuando me enamoro, doy mi vida entera a quien se enamora de mí. Escucha mi bien, que te amaré para vivir siempre feliz. Oye mi plegaria de amor y de fe. Tengo sed de amar desde que te miré. Nada en la vida podrá calmar esta obsesión. Ten compasión de mi amor y alivia este cruel dolor. Ganas de reír y llorar de emoción. Oye mi plegaria y escucha mi Edén. Vida tendré y un sueño de amor. Oye palpitar en mi alma y mi ser. ganas de reír y llorar de emoción. Oye mi plegaria y escucha mi Edén. Vida tendré y un sueño de amor se oye palpitar en mi alma y mi ser. Disfrutaron de El Día de Luis Demetrio, Cuando me enamoro de Panseri y Augusto Algueró, y Amor Indio de Hammerstein y Rudolf Primm, en la voz de Rubén Cepeda Novelo. Siguiendo con el diccionario de la canción popular de Yucatán de Luis Pérez Sabido, Rubén Cepeda Novelo nació en Valladolid, Yucatán, en 1931. Fue cantante, locutor y presentador. Se establece desde muy joven en la Ciudad de México y ahí se inicia en la locución. Se incorpora al elenco de la XCW como productor de programas de radio y televisión. Actúa en centros nocturnos interpretando canciones románticas. Es conocido por haber contraído matrimonio en 1958 con la también cantante y actriz tapatía María Victoria Cervantes, mejor conocida como María Victoria, quien era la estrella del momento. Con ella procrea a Rubén Cepeda Cervantes, quien es destacado director musical, y Alejandro Cepeda Cervantes. Actúa en más de 10 películas nacionales, entre ellas Variedades de Medianoche, de 1960, México de mi Corazón, de 1964, Cucurrucucú Paloma, de 1964, Los Tres Calaveras, de 1965, y las comedias Los Beverly de Peralvillo, de 1971, y La Criada Bien Criada, esta última con su esposa María Victoria. Cabe destacar que en la mayoría de las películas en las que participa, su intervención es como locutor y presentador. Les tenemos más música con la hermosa voz de Rubén Cepeda Novelo. ¡Chiquitita! Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, sin separarme de ti. Porque tú eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras, y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Ya, la, la, la.

porque extraño en otros brazos tu calor. Yo sé que te amo, porque nada me ilusiona, ni nada me emociona, ni siento como junto a ti, porque faltas y me quiero destruir. Yo sé que te amo. Escucharon tres bellísimos temas de Armando Manzanero: Adoro, Tengo y Yo sé que te amo. Aunque no es muy conocida la producción musical de Rubén Cepeda Novelo, es de muy buena calidad, además de ser guitarrista. Con Jorge Angulo y Alfredo Gamboa, quienes formaban parte del dúo Gamboa Angulo, Armando Quijano y otros más, integra el grupo Trova Yucateca, que le acompaña en sus presentaciones en teatros, centros nocturnos, televisión y giras por varias ciudades del país. Grabó temas románticos y baladas para el sello Musart, acompañado por El Mariachi México de Pepe Villa, incluyendo melodías de autores yucatecos como Armando Manzanero, Luis Demetrio y Enrique Coqui Navarro. Su carácter alegre y su reconocido don de gentes le facilitan el ascenso en su carrera artística. Antes de morir, graba en el sello Orfeón canciones tradicionales mexicanas y yucatecas, entre ellas Rayito de Sol, El Pájaro Azul, Novia Envidiada, Ella, Nunca, Beso Asesino, Peregrina, Flor, entre otras. Rubén Cepeda Novelo fallece en pleno auge artístico en 1974 durante una actuación en el centro nocturno Chips, dejando un gran vacío en su familia, quienes a la fecha lo extrañan. Tengo un pájaro azul, dentro del alma, un pájaro que canta y que solloza, y que en mis noches de infinita calma es como una esperanza milagrosa. Tengo un pájaro azul, tengo un pájaro azul dentro del alma. Ese pájaro azul es el cariño que yo siento por ti, que yo siento por ti. Mas no te asombre, fue mi anhelo más grande cuando niño, y se ha vuelto dolor. Hoy que soy hombre, ese pájaro azul, ese pájaro azul es el cariño. Ese pájaro azul es el cariño que yo siento por ti, que yo siento por ti. Mas no te asombre, fue mi anhelo más grande cuando niño, y se ha vuelto dolor. Hoy que soy hombre, ese pájaro azul, ese pájaro azul es el cariño, cariño que siento por ti. Escucharon El Pájaro Azul con Rubén Cepeda Novelo. Para finalizar con este excelente cantante, les tenemos Tu Nombre, de Gabriel Ruiz. Me cuadra cómo te llamas, mi vida. Qué lindo nombre, tu nombre, para invocarte muy quedo. En la quietud de la noche y confesar que te quiero. Para vestirte con soles, para adornarte de ensueños y murmurarte al oído, te quiero, te quiero. Palabras viejas, tan viejas como la vida y el sol, y que al decirlas parece que las inventa mi amor. Cuando te digo te quiero, lo digo de corazón, y ese te quiero es un beso hecho palabra en mi voz. Sí, qué lindo nombre, tu nombre, para invocarte muy quedo y murmurarte al oído, te quiero, te quiero. Esto es para ti, mi prieta. ¡Asómate! ¡Qué lindo nombre, tu nombre! Para invocarte muy quedo y murmurarte al oído, te quiero, mi prieta, te quiero. Para finalizar el programa de una manera muy alegre con ritmo y sabor, hablaremos de dos personajes, el compositor Julián Molina y Daniel Chino Herrera. El nombre completo de Julián Molina fue Julián Molina Novelo y nació en Unucmá, Yucatán en 1903. Fue músico, compositor, arreglista y director de orquesta, integrante de la orquesta típica yucalpetén, para la que compuso temas que fueron incluidos en su repertorio. También autor de boleros y ganador de premios, pero lo más destacado de su obra fue su música bailable, que es ampliamente conocida a través de las grabaciones de la orquesta de Ramón Márquez como Ábrete Sésamo, que también grabaron las orquestas de Arturo Núñez y Pepe Luis. También compuso Pampanito, El Mandarín y Los Tambores del Brujo, que fueron éxitos de Daniel Chino Herrera. Y precisamente escuchen Ábrete Sésamo con la orquesta de Ramón Márquez. Ábrete, ábrete sésamo, ábrete, ábrete sésamo. Thank you. así. Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete, ábrete, sésamo. Hablemos ahora de Daniel Chino Herrera. Daniel Herrera, el genial Daniel el Chino Herrera. Para mí, el mejor cómico yucateco de todos los tiempos. Quien incursiona en la época de oro del cine mexicano es con artistas de la talla de Mario Moreno Cantinflas, de Arturo de Córdoba, de Ángel Garaza, de Miroslava y muchos más. Yo tuve la oportunidad de alternar por primera vez con él cuando yo, perteneciendo en 1970 al Cuarteto Los Continental, nos toca hacer una temporada en el Teatro Héctor Herrera de Mérida, Yucatán, teatro que llevaba el nombre de su padre, don Héctor Herrera, homónimo de Héctor Herrera Cholo, el sobrino del Chino Herrera, donde tuvimos la oportunidad de admirar el profesionalismo de una estrella de esa época. Después, en 1972, ya viviendo en la Ciudad de México, siempre con el Cuarteto Los Continental, nos toca hacer una gira por el Estado de México. Y recuerdo que el organizador de una caravana artística, Manuel El Gordo Alvarado, el clásico cantinero de muchas, muchas películas de cine mexicano, nos llevaba en su camioneta. Me recuerdo que eran dos cantantes de ranchero, no recuerdo el nombre, y Manuel El Gordo Alvarado, por supuesto, y pasamos a buscar a su casa al genial Daniel El Chino Herrera. Estuvimos en esa pequeña gira por el Estado de México. Son los pequeños detalles que recuerdo haber convivido con el Chino Herrera. Pero el Chino Herrera en este programa nos está demostrando su capacidad musical, su capacidad como cómico musical, con canciones tan populares como El Mandarín, el genial Daniel El Chino Herrera Bates. Su nombre completo fue Daniel Herrera Bates y nació en Mérida en 1907. Fue actor cómico, cantante y compositor. Fue conocido por su faceta de actor de teatro, pero es más famoso por haber participado en más de 50 películas del cine mexicano, caracterizando a varios personajes, algunos como Chino, por sus rasgos orientales y la peculiar forma de hablar. Aunque alternó con Cantinflas en varias de sus exitosas películas, grabó discos y tuvo intervenciones en programas estelares de televisión como el estudio Riley o el estudio de Pedro Vargas. También llegó a grabar en los años 30 y 40 algunos discos en Estados Unidos. Daniel Herrera fallece en la Ciudad de México en 1983. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son Pampanito y el Mandarín con la orquesta de Ramón Márquez, así como Los Tambores del Brujo con la orquesta de Gustavo Pimentel. Canta Daniel Chino Herrera. ¡Hasta luego! Que yo le hiciera un cha-cha-cha. chinesca melodía. Pensámoslo, es una tropical. Se forjó esta fantasía para mi amor sentimental. Soy caprichoso mandarín, que fumé en pipa de bambú y supiré que él es de Pekín, que se me hiciera un cha-cha-cha. A bailar cha-cha-cha, chinita linda, con el mandarín, con el mandarín. Ay, mira, nena, cómo gozo, cómo bailo así, con el mandarín, con el mandarín. Cintura y un pasito así, con el mandarín, con el mandarín. Yo naque con el mami, chao, chao, chao, chao. Y para don Yungi, chao, limpo. Y cama, unte, cama, unte, cama, unte. ¡Cha, cha, cha! Cuando baila así, con el mandarín, con el mandarín. A bailar cha cha cha, chinita linda, con el mandarín, con el mandarín. Baila siempre le pasito así, con el mandarín, con el mandarín. Samoloso baila mandalín. Está payaseando pampanito. ¿Qué es eso? Está payaseando pampanito. Ah, pero es conmigo la cosa. ¿Aquí está pescado? ¡Compa la señora! Aquí traigo el pescado, señorita. Ya llegó el chino pescadero. Muy anguero de la costa, donde llegan las olas del mar cantando, donde el sol besa la tierra más coqueta, se oye una cosita así en aquel lugar. Un chinito de modales misteriosos y con ciertos movimientos caprichosos, da la vida por los 12 cascabeles y la gente lo vacila siempre así. Dicen por qué bailo por las calles. Está payaseando pampanito. Me dicen por qué traigo cangrejitos. Está payaseando pampanito. Me dicen por qué vendo mi pescado. Está payaseando pampanito. Me dicen por qué son lete pesado. Ay, qué bueno. ¿Qué dijo? ¡Ay, compra pescado! ¡Allá voy! ¡Sí, hola! ¡Qué bonito! Así bailando el cha-cha-cha y vendiendo pescado. ¡Chao, chao, chao! ¡Te pongo un quicho, le pongo un patona! ¡Toma! ¡Chom, chom, chom, chom, chom! ¡Epa! ¡Tuya! ¡Está payaseando pampanito! Me dicen por qué vendo por las calles. Porque tengo miles de detalles. Está payaseando pampanito. Me dicen porque bailo muy bonito. Está payaseando pampanito. Me dicen porque vendo el pescadito. Está payaseando pampanito. ¡Animo! caníbal, caníbal, fuchi, fuchi, kim bom bom. Son caníbales. Ay, Confucio, yo tiene miedo. Tiene mucho miedo. Perdido en la jungla Ubangui, una noche de exótico rumor me hizo temblar de gozo el corazón. ¿Qué será? ¿Qué será? Junto al tambor de los caníbales un brujo bailaba con frenesí, mientras la tribu le gritaba así: cha cha cha, cha cha cha. No quiere caníbales. No, ni comen. Comen a pobre chino. Pobre chino quiere comer caníbales. Yo me acerqué temblando de emoción al escuchar el ritmo lucumí. Ay, mamacita, pero lo que vi me llenó de terror. Todos los negros se querían comer a un hombre malanco que gritaba ¡no! Al verme el brujo yo quise correr, pero no, lo dejó. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡África habla! ¡Pero el chino no oye! ¡Tambo, tambo! Yo soy un chinito, yo no soy caníbal. Tambo, tambo. Y yo no come gente, yo no soy caníbal. Tambo, tambo. Y yo sí come lata, pero no caníbal. Tambo, tambo. El chino vacile, cha cha cha, caníbal. Eso. Eso. Nada de comer gente. Vamos a bailar cha cha cha todos los caníbales. Caníbales quieren comer hombre blanco. Yo soy amarillo. No te importa para ti. Baila, eso. Baila cha cha cha y a gozar. Tambo, tambo. Yo soy un chinito, yo no soy caníbal. Tambo, tambo. Yo no come gente, yo no soy caníbal. Tambo, tambo. Y yo sí come lata, pero no caníbal. Tambo, tambo. El chino vacila, cha cha cha, caníbal. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. Hasta pronto.